¿Qué coño hacemos las putas organizándonos? ¿Para qué? Si de esta manera no tenemos nada que protestar, si, todo esto, si la vida de las putas va muy bien. Es lo único que tenemos que decir. No nos tratan bien, tan bien, tan bien, porque no hemos dicho lo pobrecita que somos. Pero es que hay un problema, que es que resulta que siendo víctima de trata, no podemos decir ni siquiera que hemos sido víctimas o que somos víctimas. ¿Eh? Porque no hay una protección real para las víctimas de trata. Entonces no me voy a arriesgar, no voy a poner en peligro a mi familia, no voy a poner en peligro a nadie, cuando no me deis garantías. ¿Y dónde está el movimiento abolicionista durante estos 40 años peleando las alternativas para las compañeras que son víctimas de trata? En Sevilla, año 2009, 500 mujeres ejerciendo la prostitución en la calle de Sevilla. 2 años. La policía un día sí, otro no, haciendo redada. 40 y 50 mujeres todos los días en las calles de Sevilla contra la pared. ¿Dónde estaban? Pero que no solamente dónde estaban las abolicionistas, sino que dónde estaban las proderechos, coño, dónde estaban los defensores de los derechos humanos. Tampoco estábamos. Tampoco estábamos. Ninguna, lo dejamos pasar. ¿Y ahora qué? Ahora hay que echarlo varios. ¿Eh? Y los ovarios hay que echarlo posicionándose. Y el posicionamiento está claro. O nos queréis clandestinos o nos queréis con derecho. Y ese es el posicionamiento. Putas con derecho. Que es lo que nosotras queremos. Y es lo que ustedes están en la obligación de darnos. Hasta que termine la prostitución. Si es que termina. Pero lo que no vamos a estar dispuestas es a llevarnos 40 años más aguantando atrocidades, que es lo que estamos aguantando. Aguantando que en las universidades adoctrine a las posibles manos trabajadoras que nos encontraremos las putas a lo largo de nuestra vida. Y que ya de aquí salgan adoctrinados. Somos un sujeto político, pero no solamente somos un sujeto político las putas. Los sin techo también. Porque se crean leyes para ellos. Para joderlos a ellos. No para salvarlos. Que aquí ya está una de la industria de rescate hasta el mismísimo coño. ¿Eh? De esa industria de rescate es farsa. ¿Rescatarnos para qué? ¿Rescatarnos a dónde? ¿Nos rescatáis en las calles para meternos a dónde? ¿A trabajar a Florentino Pérez? ¿Pérez para eso? ¿Eh? ¿A darnos qué? ¿426 euros que es lo que nos dan por un curso de formación? ¿Por un taller de formación? ¡426 euros! ¡Que cobraremos! Posiblemente dentro de 6 meses, cuando se termine el taller. Pero que para entrar en el taller tienes que dejar de ser puta. Esas ONG que forman parte de la industria de rescate habían firmado en el año 2003 un convenio de salud para las personas que ejercen la prostitución. Y habían creado la figura de la mediadora en materia de prostitución. Figura que sería para las compañeras que quisieran dejar de ejercer la prostitución o compañeras víctimas de trata. Estos puestos de trabajo se han ido cubriendo en toda Andalucía. Y solamente ha sido cubierto por putas en 2 asociaciones. En la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y en Victoria Ken. Los demás puestos de trabajo han sido ocupados por esas abolicionistas que diría que si nosotros tuviéramos un trabajo digno, dejaríamos de ser putas. Pero ustedes, amigo mío, el único trabajo digno que nosotros tenemos. Hay que estar sin vergüenza. Y luego nos llamamos feministas. ¡Son la ven! ¡De los que ya no están! ¡Son la ven! ¡De los que ya no están! ¡Son la ven! ¡De los que ya no están! Bueno, pues seguimos aquí en la manifestación de los cines, de los CIES, camino a la calle Sátiva, y estamos con Cristina y Anabel y queremos preguntarla. Anabel, ¿qué es para ti el 8M? Pues el 8M es un día para visibilizar la discriminación que se sufre desde hace siglos y que sufrimos actualmente. Creo que este 8M debería de haber sido una huelga general, porque en plena pandemia todavía se podría visibilizar aún más el papel de la mujer en la sociedad actual. Y desgraciadamente la hemos tenido que poner por la tarde, porque el gran grueso de las mujeres y de las personas trabajamos por la mañana. Y esa es mi opinión. ¿Cristina? Para mí es un día de unidad, de salir a las calles y de vernos de nuevo las caras y tejer esas redes. que cada año son mayores. ¿Os han felicitado mucho este 8 de marzo? Lo justo, mi hermana y mi madre. Es que es otro nivel. Devuelto la felicitación. Buenas, ya nos echabais de menos. Seguimos aquí, ¿eh? Seguimos estando activas, bailando la música. Estábamos exportando una parte del programa, por eso esta sección de música. Y nada, pero seguimos aquí muy activas, muy vivitas y con muchas ganas de seguir recibiendo audios. Gracias a todas las compas que están haciendo un trabajo enorme ahí en las calles, mandándonos los audios. Sí, definitivamente estábamos comentando, ¿no? Han conseguido trasladarnos a las manis, a todos los actos, a la mani, a todo lo que se está organizando. Y de hecho esperamos que otras compañeras que hayan podido escucharnos y que nos estén acompañando ahora mismo desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde sea, pues hayan tenido esta misma sensación, ¿no? De, pues no estamos solas aquí ahora mismo, no estamos todas, pero tampoco estamos solas. Y aprovechando este no estamos solas, Julia y yo estamos aquí sin merendar, porque si la Peña de la Malva nos escucha y aprovecha y nos trae una meriendita, lo agradecemos mucho. Sí, sí, bueno, solidaridad, Radio Malvera, de barrio y eso. Bueno, creo que aquí, pues en el calor del directo, ¿no? Los errores que hay en el directo también. Hemos repetido un audio, pero vamos a seguir escuchando lo que nos mandan las compañeras desde las calles. ¿Seguimos entonces con ellas, Penélope? Sí, sí, aparte súper emocionadas, porque este 8M parece que va a volver a ser histórico. Después de la pandemia hay muchas mujeres, muchas actividades. Salimos con ganas. Las expectativas se han superado por lo que vamos recibiendo y no sé, y esto es cosa de todas y que estamos encantadas. Definitivamente. Hola, pues continuamos aquí, camino de la calle Sátiva, y estamos ahora con Eva y con Mada, compañeras militantes de muchas luchas, que se les encuentra con mucha facilidad en muchos actos, mujeres que están ahí al pie del cañón siempre. Y vamos a seguir preguntando qué es para vosotras el 8M. Pues... más alto. Pues yo diría que este año estoy un poco planteándome yo también para mí que es el 8M, porque pasó que los dos años o tres anteriores hubo un bluff y prácticamente era como que salía solo, ¿no? Salía solo lo que era el significado que tenía para mí. Pero este año lo veo que es más profundo el tener que estar aquí, a pesar de que motivos no faltan, ¿no? Pero hay como una percepción, no quiero ser derrotista, pero hay como una percepción de que por alguna razón como que se ha desinflado el bluff. Entonces, seguramente es que creo que vamos a tener que conectar con realmente lo profundo que es el 8M. Porque el 8M es cada día. Y claro, mantener la historia cada día, escúchate la marinera. Y estoy en esa dificultad. La verdad es que no sabía que me ibais a entrevistar, pero estoy ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, que cada día tener presente el tema de la igualdad y no dejarse vencer por la cotidianeidad, incluso por la cosa que tenemos ahora encima del tema este de la guerra en Ucrania, que también es como que resta fuerzas y luego te das cuenta, ¿no?, porque es todo a una. Entonces hay que hacerlo, converger y seguirlo, un poco así. Hola, buena vesprada. Bueno, pues para mí el 8 de marzo es una jornada de lluita. Sempre ha sigut des de que tinc noció de consciència, perquè ma mare, que és la que acaba de parlar, sempre ha estat ahí. I no res, pense que és una jornada de lluita contra el patriarcat, a veure si se pot canviar un poquet el sistema. I evidentment és un dia que s'ha assenyalat, la feina l'hem de fer tots els dies, cadascuna ho fem en el nostre entorn fins on arribem, Però bueno, aquesta jornada és per recordar també i per assenyalar una data i fer-nos més conscients de la qüestió. Moltes gràcies a les dues. La que supuestamente es pro derecho, antirracista, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con una compañera de Orgullo Critic, que ella nos va a decir su nombre y qué representa para ella o desde su sentir colectivo el 8M. Vale, me llamo Car y bueno, hace muchos años que no venía el 8M, la última vez fue antes del COVID y fue bastante hostil. Y bueno, creo que lo sigue siendo. Como que, bueno, hicimos un bloque pro derechos y como que se nos dejó bastante afuera, como siempre. Y creo que un poquito estamos igual. Ahora, bueno, hay unos paraguas rojos, lo cual está guay. Y no sé qué más decir. En plan, es como un día en el que me he atrevido a salir, pero me ha costado. Da. Se entiende perfectamente por qué. ¿Y cómo ves los feminismos en Valencia? Pues la verdad es que también bastante hostiles, creo que hay muchas cositas que trabajarse, a ver si poco a poco esto va sucediendo. Y bueno, como que en parte me estoy atreviendo como a acercarme un poco otra vez, porque pues eso, lleva varios años como alejada y bueno, tengo ganas de ver qué pasa. Hay muchos abuelos y es bastante mierda y también muchas TERFs, bueno, van juntas, ¿no? Y bueno, pues a ver si desde como los márgenes dentro de lo que hay, como se construyen redes en las que no nos quedemos afuera, ni las compañeras y eso. Muchas gracias. Chest when I'm banging. Get back. to bitch. I'll see for a million, accelerating fast. I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back. Bueno, seguimos en Radio Malva en la 104.9 de la FM. Seguiremos ahora escuchando a algunos audios que nos han ido enviando y otros audios también muy potentes que tenemos en nuestro archivo, ¿no, Penélope? Sí, que hemos ido recopilando durante este tiempo y es momento también de lanzar cosas que han ido sucediendo durante estos últimos años, que no han quedado ahí en el aire, sino que siguen generando incendio y siguen creando chispa. Y igual que hemos puesto el audio de María José o el de Ana Opi, pues bueno, o el de Koldovi con el tema de la OTAN, Ucrania, y desde aquí gritamos bien fuerte no a la OTAN. No a la guerra, no a la OTAN. La OTAN provoca las guerras, así que creo que es importante que señalemos. Y bueno, pues esto es. Julia, ¿por dónde seguimos? Porque no, yo creo que no está de más recordar que es muy importante hacer memoria feminista, y cada vez que estamos aquí, ocupamos las ondas, ocupamos el estudio, que hay tantas voces que están siendo grabadas, que están siendo registradas, y es hacer memoria, o sea, y para eso, sí, ¿no? Y ahora también estamos recuperando un poco de la memoria de todo el archivo feminista que ya tenemos ahí. Pues vamos a escuchar a Concha del sindicato Otras, en una intervención también aquí en Valencia, ¿no? Sí, cuando estuvo aquí en el Congreso Feminista. Precisamente en el Congreso Feminista de hace 2 años. Antes de la pandemia. Es que la pandemia nos ha dejado un poco ahí anuladas, pero 3 o 4 años hace. Sí, precisamente cuando se organizaba el 8M. Además estaba el sindicato Las Otras, empezando también a resurgir. Era un momento muy convulso, donde además recibimos agresiones en ese mismo encuentro. Fue un encuentro bastante duro, pero nos queda este testimonio que rescatamos hoy y lo traemos aquí este 8M para que nos siga dando fuerza y energía. Eso es, pues las escuchamos. Llevamos toda la tarde diciendo en Twitter que estamos recibiendo un montón de violencias, pero que, bueno, las organizadoras por lo menos estáis haciendo vuestro trabajo. Pero también es una forma de hacer vuestro trabajo el hecho de que nosotras también podamos por lo menos decir nuestra. Que para eso hemos venido aquí, para eso tenemos también derecho a voz. Así que os pido por favor que por una vez seáis capaces de escuchar y este pueda ser un espacio seguro para todas, para todas. Para las que nos han llamado lobby proxeneta, el lobby proxeneta es España 2000, es Anela. Y con el lobby proxeneta nos vamos a tener que reunir nosotras, porque son los empresarios. Y los sindicatos se crean para poder trabajar con los empresarios, para poder crear espacios más seguros para las trabajadoras, porque las trabajadoras sexuales no tienen derechos, porque ya hay trabajadoras sexuales trabajando para empresarios, las mujeres que trabajan en clubs están trabajando para empresarios, las que trabajan en pisos, las que trabajan en chalés, las que hacen webcamer, las actrices y los actores porno, todas esas personas están trabajando para terceros y necesitan, porque nos lo han dicho ellas, necesitan ese espacio seguro, necesitan unos contratos laborales. Las mujeres migras necesitan contratos para poder arreglar sus papeles y poder ser ciudadanas de primera. Las mujeres trans necesitan espacios seguros donde poder trabajar. Las mujeres que están trabajando en la calle necesitan espacios seguros y que las policías no les estén cobrando, no les estén haciendo chantaje, sino que sirvan para protegerlas, para tenerlas vigiladas y cuidadas de posibles agresiones, ya no solamente de clientes, sino de gente que va a robarlas, de gente que las agrede cuando pasa con los coches, de gente que las insulta. Este no es un trabajo fácil. Nadie ha dicho nunca que el trabajo sexual sea un trabajo fácil. Tampoco creo que ser médico sea nada sencillo. Creemos que todos los trabajos tienen complicaciones y todos los trabajos necesitan profesionalización. Todos los trabajos merecen ser respetados y todas las mujeres merecen ser respetadas, todas y cada una de las mujeres. Eso es ser feminista. Lo que no puede ser es que se nos llame explotadoras de mujeres, cuando nosotras lo que queremos precisamente es salvarlas de la explotación laboral a la que están sometidas por no poder tener un contrato laboral. Que sean trabajadoras sexuales o no, ese es su derecho y esa es su decisión. Son mujeres mayores de edad y pueden hacer con su cuerpo lo que mejor les parezca. Y nosotras estamos ahí para que sus derechos se contemplen, para que puedan reclamar. Por otra parte, os queremos decir que ya hay inspecciones de trabajo en los clubs, por lo tanto, Seguridad Social entiende que hay una relación laboral. Ya ha habido denuncias de inspecciones de trabajo contra empresarios, por lo tanto, la Seguridad Social y, por lo tanto, el Gobierno entiende que esa relación laboral existe. No solamente eso, hay sentencias que revelan la relación entre el empresario, la empresaria y la trabajadora. Y se ha multado a esos empresarios y se ha obligado al empresario o a la empresaria a contratar a la trabajadora. Esto es la vida real. Esto no es un país de unicornios. Esto es la vida real y estamos aquí para trabajar por y para esas mujeres. Porque son esas mujeres las que han venido a decirnos necesitamos un sindicato. Porque si los sindicatos mayoritarios o los minoritarios nos hubieran hecho caso cuando hemos ido a tocar a sus puertas, no hubiéramos tenido que crear otras. Nos hubiéramos podido añadir a esos sindicatos. Nos hubiéramos afiliado y nos hubieran defendido, pero la moral les ha impedido defendernos. Cuando uno no se posiciona con las personas más débiles, con las que no tienen contrato, con las que no tienen derechos, se están posicionando en contra de esas mujeres. Nosotras lo que queremos es el derecho para esas mujeres, les parezca bien o les parezca mal. Vamos a seguir trabajando para eso. Somos un sindicato legalmente constituido. Tenemos personalidad jurídica. Tenemos CIF. Y tenemos unos estatutos con los que estamos trabajando porque, señoras, hay un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la sentencia no es firme y los estatutos siguen siendo vigentes y siguen siendo válidos. Estamos trabajando y no vamos a dejar de hacerlo. Porque nuestra obligación y nuestra responsabilidad es luchar por todas y cada una de las mujeres que nos han venido a pedir ayuda. Ayuda como trabajadoras por cuenta ajena, que están absolutamente desprotegidas. Y no vamos a parar. Si le gusta el movimiento abolicionista, estupendo. Y si no le gusta el movimiento abolicionista, estupendo. Pero no vamos a dejar a esas trabajadoras solas, desprotegidas, frente a una patronal que las explota laboralmente. Y eso es todo lo que tengo que decir. Queridas hermanas brujas. Queridas hermanas brujas. Venimos a pedir la cabeza de los cerdos. A ponerlas en bandeja. Venimos a pedir salarios dignos. Venimos a romper la brecha salarial que por mujeres tenemos en este mundo capitalista y heteropatriarcal. Queridas hermanas brujas. Queridas hermanas brujas. Venimos a parir cuando nos salga de coño parir. Venimos a abortar cuando nos salga del coño abortar. Incluso cuando con 16 años todavía consideren que tenemos que pedirles permiso a papá y a mamá. Queridas hermanas brujas. Queridas hermanas brujas. Venimos a separar los cuidados de la mujer. Venimos a reivindicar un salario digno en todos los cuidados. Nosotras queremos cuidar cuando decidamos cuidar. Queridas hermanas brujas. Queridas hermanas brujas. Venimos a pedir formación en las escuelas. Venimos a que las niñas del futuro sepan quiénes somos las brujas. Venimos a romper la dicotomía de género. Venimos a pedir libertad de elección en el sexo. Queridas hermanas brujas. Queridas hermanas brujas. Venimos a divertirnos en nuestro puesto de trabajo. No queremos ser piezas de una industria mecánica. Venimos a pedir menos precariedad laboral para las negras, para las chicanas, para las chinas, para todas las mujeres. Queridas hermanas brujas. Machete al machote. Picahielos para los que no comprendan. Abajo las opresiones. Abajo las tiranías. ¡Arriba las brujas del mundo! Gritaron más de 1000 personas, entre ellas hombres y mujeres. Los perros gemían, los gatos erizaban, la mar rugía, el bosque se erguía y las montañas contemplaban. Todo seguía como siempre, aunque salir a la calle parecía nuevo. ¡No, no menos! Gritaron. Pero la mujer ya había gemido mientras su cuerpo entero se erizaba, los celos del hombre rugían y el egoísmo se erguía. ¿Dónde estaban los jueces ciegos? ¿Dónde el mínimo criterio que dicen siempre? ¿Dónde el prejuicio de la calle manifestándose? ¡Ni una menos! Gritaron. De nuevo una mujer entre los perros, de nuevo un gato envenenado, de nuevo el mar contaminado, de nuevo hectáreas de bosque quemado, de nuevo las montañas impasibles. Contemplaron lo imposible. Una tarde, tranquila de sur austral, allá muy lejos de Grecia y su mitología olímpica, un Edipo, que para su mayor fortuna y obediencia freudiana, le saca los ojos a Electra. ¡Llora menos! Gritaron. Pero las montañas continuaron impasibles. ¿Hasta cuándo, patria ciega? ¿Hasta cuándo, mutiladas? ¿Hasta que los perros, los gatos, la mar, la flora y fauna entera se rebelen en contra del silencio de la montaña? ¡Y gritaremos! ¡Ni una menos! ¡Cantaremos, rugiremos! Y de la boca del volcán saldrá el espíritu de la muerte a dar un discurso repetido que partirá así. Adán violó y asesinó a manzanazos a Eva. ¡Ni una menos! ¡Gritaremos! ¡Ni una menos! ¡Cantaremos! ¡Ni una menos! Alrededor del fuego. Desde Castelló, ya ahí sí, desde la Plaza María Agustina, la manifestación organizada por parte de la Asamblea UITM, que aglutina a todos los colectivos feministas y anticapitalistas de Castelló. Minuts abans, des de la plaça Les Aules, convocaven els sindicats majoritaris com Comissions Obreres i UGT, també els partits polítics i també alguns col·lectius, però eixa marxa convocada en la plaça Les Aules per part dels partits polítics a nivell més institucional ha reunit un nombre molt reduït de persones. No hi ha cap dubte que la marxa, la manifestació que més gent ha reunit és la convocada per l'Assemblea 8M sota el lema Juntes contra la violència institucional. Buenas tardes, compañeras, soy Noemi de Dones Lliures. Estamos aquí en Castellón. Ha comenzado la manifestación a las 7 de la tarde de la Plaza María Castellón, me están indicando, perdón, Castelló. Y bueno, nos ha llovido

¿Por qué están aquí? ¿Y cómo se sienten y todo? Que me cuenten. Pues bueno, pues estoy muy contenta porque esto es muy serio, pero también hay que protestar, luchar, y yo creo que pues adelante. Pues yo lo mismo. Muy bien. ¿Alguna amiga más? Pues que es muy importante hacer este tipo de manifestaciones porque es una forma de manifestar que somos todos iguales. Muy bien. ¡Bravo, chicas! ¡Seguimos! Estamos dándole traca matraca a este 8M que hemos cogido con tantas ganas después de 2 años de pandemia y después de un 8M apoteósico y no sé, no sabemos muy bien dónde han quedado todas esas energías, pero parece que hoy se están concentrando en Valencia y en otras ciudades del estado, que es genial y que, joder, estamos súper emocionadas con todo lo que nos está llegando, con todos los audios y no sé qué estaréis pensando vosotras desde vuestras casas, desde aquí del Cabañal, que nos estáis escuchando y que estáis sintiendo tan cerca esta manifestación. Pues sí, esperemos que estéis recibiendo la misma energía que nosotras. Y ojo, si queréis que se siga haciendo ese tipo de jornada, ese tipo de emisión, ese tipo de programa comprometido, programa feminista, programa crítico, pues por favor, apoyar Radio Malva. Exacto. Hazte Malva. Sí, sí. Hazte libre. Desde radiomalva.org, pero eso va en serio, no, nos reímos un poco, pero esto va muy en serio. Desde radiomalva.org tenéis toda la información para hacerse socia de Radio Malva y así apoyar la producción de contenido independiente, crítico, feminista y rebelde desde las ondas libres de los poblados marítimos de Valencia. Y nosotras seguimos aquí, seguimos en el estudio, muy acompañadas por las compañeras que están en las calles, que están sí, las manis. Y que nos da mucha energía, quiero decir, no necesitamos ni café. Con estos amorcitos que nos van mandando, estos abracitos que nos van llegando desde todos los lugares, nos sentimos súper enérgicas. Eso es. Y nos siguen llegando audios, así que vamos a escuchar lo que nos envían las compañeras ahora. Justo. Bueno, el bloque crítico nos hemos desviado en las Torres de Cuar y vamos dirección hacia el Tosal. Thank you. Bueno, como os habéis dado cuenta, bueno, no os habéis dado cuenta, la verdad, pero todo esto está pasando ahorita mismo. Estos audios son casi en directo desde ahora mismo. Las compañeras están camino a la plaza de Tosal, ¿no? Mujeres del Carmen, bajaos a las uh-huh. calles, que las tenéis ahí a todas las feministas. Sí, sí, sí, a todas ocupando el centro de Valencia y gritando por las luchas feministas. Y ahora ya vamos con las compañeras de Castellón, que también nos van a reportar un poco, que nos cuentan desde ahí. Noemi, compañera de Dones Lliure, nos acaba de enviar también algún material nuevo. Vamos a escucharlas. Hola otra vez, compañeras. Estamos aquí otra vez en Castellón y estoy con Valeria, que me estaba contando cómo se había organizado con las amigas para hacer las pancartas y lo que significaba para ella el 8 de marzo. ¿Y qué me estabas diciendo, Valeria? El 8 de marzo es básicamente para visibilizarnos, porque nos matan por ser mujeres, nos violan por ser mujeres y es una mierda. Una mierda, lo puedes decir. Vale, es una mierda. Sí. Nos hemos juntado todas las amigas para hacer carteles. Y en realidad el 8 de marzo debería de ser todos los días, siempre nos tendríamos que comportar con esta sororidad. ¡Qué guay! Pues nada, que sigáis gritando como estabais gritando y nos vemos. ¡Nos vemos en las calles! Las noches en vela, las sospechas y la pena. crucificadas por el patriarcado. Crecimos entre sombras en segundo plano. ¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La mano a la guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Pues vamos a seguir ahora escuchando a las compañeras de Castellón, a ver lo que nos envía Noemí. Pues seguimos aquí, es que hay un montón de gente joven y que es una cosa que está súper bien, y entonces vamos a recoger todo cómo piensan y por qué están aquí. Y estoy con dos amigas que me estaban contando cómo se habían organizado, por qué estaban aquí, y quiero que las escuchéis. Presentaros primero. Bueno, mi nombre es María. Mi nombre es Elizabeth. Estamos aquí a raíz de una publicación que subió Baby Fernández. Nos hemos reunido gente que veníamos sola para venir aquí. Y estamos aquí pues por todas las que no están, por las que vienen futuras y por todos los derechos que nos faltan por alcanzar, los salarios y todo lo que necesitamos conseguir para poder ser todas. Y no somos solo mujeres, somos todas las mujeres que también luchan el doble que nosotras por conseguir los mismos derechos. Es eso, realmente no somos amigas, pero al compartir una lucha tan histórica y tan potente es un lazo que quieras o no, aunque no nos conozcamos de nada y apenas hace media hora sepamos nuestros nombres, es algo que nos une ya creo que para siempre, porque estamos aquí para luchar y para reivindicar unos derechos que pueden estar escritos en un papel, pero es que en la vida real no se llevan a cabo, porque estoy aquí principalmente y empecé a informarme sobre feminismo y sobre todo lo que esto implica, ya que he tenido la mala suerte de vivir en una familia bastante machista, de tener amigos bastante machistas, muy normal. Y he querido pues salirme de ese vínculo y decir, pero esto no es normal, porque esto tiene que ser así. Y a raíz de todo eso, pues aquí estoy y aquí pienso seguir hasta que pueda. Pues os lo agradezco un montón y seguimos a la lucha, nos vemos en las calles y me he sentido muy identificada con vosotras, os lo agradezco un montón la confianza de haberos expresado y compartido con nosotras. Muchísimas gracias a ti, ha sido mucha fuerza, un placer. Gracias, adiós. Pues principalmente estoy aquí porque creo que las grandes ciudades como son Valencia, Madrid, Barcelona tienen mucha representación y creo que es más importante que nos centralicemos todos en las ciudades pequeñas para que se dé mucha más visibilidad a este movimiento. Además, pues soy estudiante de PROMIS, que es promoción de la igualdad de género, y muchas veces cuando hablas con la gente y les dices que estás estudiando PROMIS, es en plan, eso se estudia, pero si ya existe la igualdad y realmente esa igualdad no, ni es efectiva ni existe por mucho que queramos. ¿Y cómo os habéis organizado? ¿Qué habéis hecho en clase? No ir. ¿No ir a clase? No. Yo personalmente no he ido a trabajar y no he ido a clase. Muy bien. Y pues desde aquí os animamos a que no nos miréis y os unáis. Vale, pues en eso estamos. Un abrazo. Muchas gracias. Me dijiste vengo, yo no dije nada, me dijiste ahora bailo con fantasma, me dijiste miedo, yo te dije aguarda, tus palabras pesan, las mías queman bisagra como un estallido en mi propia garganta. Y fuego, y en el fuego hay rabia. sagrado. Está la sorpresa de tenerte al lado, compañera intensa. Dialoguemos al encontrarnos. Déjame saberme en otros quereres. Déjame que sueñe nuevo amanecer con toda la forma e identidad. Rompiendo mis límites emocionales como un estallido en mi propia garganta. Como el fuego surge, como todo arrasa, como el miedo acciona o el calor abraza, como el agua fluye y el silencio mata. Y en el polvo aire, y en el aire. Soy Claudia y para mí el día 8 de marzo significa seguir con la continuidad de lo que lucharon nuestras antecesoras. Y Ana, que nos estaba comentando también del 8 de marzo, que había significado mucho en su vida. Sí, ha sido un antes y un después y me he dado cuenta que... Cuidado, Que juntas somos más fuertes y que el 8 de marzo son todos los días. Pues muchas gracias, chicas. Si en el 8M no caben las putas, ni las trans, ni las, las personas no binarias, no es mi 8M. Para mí el 8M es el día de luchar por nuestro futuro, por dejar un futuro mejor a las generaciones que van a venir, por dejarles un mundo más justo. Y a la vez es el día que nos conecta también con nuestro pasado, con todas aquellas mujeres que nos precedieron, con las feministas que nos abrieron camino y con todas esas generaciones que nos hicieron posible luchar desde donde lo hacemos hoy. Entonces, el 8M es un día muy especial que nos conecta con lo que somos, con el futuro que queremos y con el pasado de donde venimos. Para mí el 8M es un día de visibilización, de lucha, de reconectar, de volver a mi centro, de orgullo y conexión con todas las mujeres que me enseñaron y me enseñan cada día que otras formas de vivir son posibles. Siempre que llega el 8 de marzo me lleno de energía y me conecto con mis compañeras de lucha feminista que tanto quiero, con nuestros comienzos, con las primeras manis y todo lo que nos removía en los cambios que hacíamos, y me siento muy afortunada por ello. Pues para mí el 8 de marzo es una cita conmigo misma, donde me preparo, me visto, me maquillo para mí y para una lucha que tengo tan por dentro. Eso no quita que de unos años a esta parte mi espíritu crítico pues vaya siendo más afilado y no me convenzcan ciertos mensajes que veo. Entonces puedo decir que de unos años a esta parte, el 8 de marzo también es un momento donde también, pues bueno, hago un poco análisis de los mensajes que veo, de cierto esencialismo, de algunas pancartas, de ciertos, no sé, movimientos que se quieren acercar al feminismo desde una posición interesada. Entonces, pues bueno, es un poco mezcla de sentimientos. Para mí el feminisme asenyala que la pau es posible, pero només des d'un posicionament feminista. desde un posicionamiento que evalúa la igualdad, la autonomía, la soberanía de los pueblos, la no discriminación de ninguna clase, el respeto a la diversidad, a la integridad, y ningún movimiento como el movimiento feminista ho ha fet sense cap acción bélica. Así es que para mí el feminismo es valores para la pau. Por romper la brecha salarial, porque se nos valora igual en nuestro trabajo dentro y fuera de casa. Por romper estereotipos, porque sin nosotras se para el mundo. Feliz 8M de Cabaña Lorta. El 8 de març és el dia que centrem la reivindicació dels nostres drets, però el 8 de març hauria de ser tots els dies de l'any, perquè el feminisme és una idea, però és també una manera de viure, és un impuls per a canviar la nostra forma d'actuar, és un desig de transformar el món i d'intentar aconseguir una nova visió més justa i equitativa per a tots. Realment és un moviment que lluita per a que el benestar siga extensible tant a dones com a homes. El feminisme no té res a veure en l'exagerada caricatura que s'ha fet en molts mitjans i en molts ambients. El feminisme és la defensa del principi d'igualtat de drets per a la dona i per a l'home. I això és el missatge més contundent en un moment en què este món ha de virar cap a esquemes més justos, més equilibrats, més equitatius i més feministes. Per a mi el 8M és un dia en el que se reivindica a través de la veu i la força de totes les dones possibles la desigualtat que continua existint a dia d'avui entre homes i dones i els drets de les dones, que molta gent ja pensa que ja els hem aconseguit a la totalitat i que ja no hi ha desigualtat. A dia d'avui continuen existint les desigualtats. Per això és un dia en el que més que mai s'ha de fer veure que no estem contentes amb l'actualitat, amb el resultat, que continuen agredint a dones, que la violència continua existint cap a nosaltres, i és un dia per a fer veure que nosaltres continuem existint i la nostra lluita continua, i és per a fer veure el nostre descontent davant de la situació i per a continuar la nostra lluita i intentar expandre el feminisme el màxim possible. Para mí el 8M es el día de conmemoración, de memoria histórica, de lucha, de resistencia, de acuerparse, de cuidarse y, como siempre, que nos mueve y nos mueva el deseo por todas, por todes, por las que no están, por las que están, por las que vendrán, por les que vendrán, y a seguir en la lucha, que es cruel, pero que tiene sus encantos en cuestión de seguir luchando. Perdona, hola, ahora sí. Estamos aquí en Radio Malva y tenemos a Emilia con el móvil en directo, que nos va a contar cómo está yendo la maní. Hola, Emilia, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Bien, bien. Te vimos flojito, pero bueno, te escuchamos bien. Enhorabuena por haber aguantado ahí todo el tiempo que estáis y dando toda la información en directo. Bueno, hemos aguantado también gracias a vosotras, que nos habéis hecho un apoyo máximo, unas reporteras, bueno, no voy a decir que profesionales porque sé que no lo sois, pero vamos, que podéis parecer igualmente profesionales, porque habéis hecho un reportaje alucinante entre todas. Sí, es verdad que... Oigo reverberación, a ver si... Bueno, intento hablar... aunque me escuche yo, ¿vale? A ver, y os cuento un poquito cómo ha estado la mani y cómo está ahora misma. Decir que desde las 10 ha sido una manifestación bastante numerosa, en la primera convocatoria no había huelga, la gente tiene que trabajar, pues era más reducida, pero cuando hemos salido ya había un grupo muy numeroso que se ha ido sumando, añadiendo a lo largo de todo el recorrido, y que cuando hemos llegado a la Plaza de San Agustín y nos hemos incorporado a la convocatoria de la Corvina entre, porque la verdad es que hemos intentado estar lo más aparte posible, pero cuando nos hemos incorporado a la manifestación grande, pues éramos un grupo muy numeroso y muy definido y mucho más ruidoso y mucho más activo. Se nos notaba muy bien, yo creo. Y bueno, en la calle Quartz ha habido pues un poco de desconcierto por parte de la coordinadora, porque pensaban que no íbamos a continuar todas, y entonces, bueno, pues eso, un poco de desconcierto, pero nos hemos salido hacia la calle Quartz, creo que mayoritariamente, con mucho ruido. Ahora mismo estamos llegando a la Plaza de la Virgen, donde vamos a hacer un alto, porque van a hacer una acción, y después iremos a Delegación de Gobierno, donde se le da el último manifiesto y donde se reivindicará la ley, denuncia la ley Bordaza, el racismo que existe hacia las compañías migrantes y, bueno, todas estas cosas. Y ahora, de momento, ya os digo, estamos en la Plaza de la Virgen. No sé calcular hacia ojo, pero somos un grupo bastante numeroso y todavía está llegando gente. Algunas despistadas porque se ven banderas de algún sindicato que no es de los que deberían de estar por aquí, pero está genial. Y bueno, la parte más joven, casualmente, curiosamente, son como, es verdad que las banderas de Comisiones y UGT que hemos visto en las cuantas son de mujeres muy jóvenes. Bueno, en Castellón nos estaban contando un poco una versión parecida, que han habido dos manifestaciones en Castellón. Y la mani anticapitalista ha sido mucho más multitudinaria que la oficialista. Entonces, sí. Bueno, parece que algo está resonando aquí, ¿no? Y lo estáis palpando. Sí, sí, sí, está claro, ¿eh? Porque el colectivo que tenían ellas de seguridad decían, todo recto, todo recto. Y la gente las miraba y les decía, no, yo me voy a la crítica. Además decían crítica. Sí, y hay un colectivo bastante grande de mujeres que lo tenían clarísimo y se giraban para acá porque sabían dónde iban. Y no solamente de la asamblea, sino mujeres que habían sido, que las habían explicado y que lo tenían bastante claro. Y Emilia, ¿tú qué tienes tanta experiencia en 8M, que has vivido unos cuantos? No uno ni dos, sino unos cuantos. ¿Qué te ha parecido este? Después de aquel multitudinario que tuvimos, que parecía que íbamos a cambiar el mundo, ¿qué has visto hoy? ¿Qué te queda de hoy? Pues mira, me voy a quedar. Yo siempre chupo la sangre a la gente que entrevistamos, ¿no? De las entrevistas que os he hecho llegar, no sé si habéis podido poner, ha habido una compañera, Eva, que lleva muchos años también en la calle. Y que ha dicho algo que a mí me parece que es importante y a tener en cuenta. Ha dicho que este 8M nos tenía, ya teníamos que buscar las razones para salir. Ya no era esa avalancha, no era ese ruido, que se despeja el ruido y que es un momento de reflexión. Y eso pienso yo también, ¿eh? En eso estoy muy de acuerdo. Tenemos que reflexionarnos. Tenemos que enraizarnos en las bases, buscar hacernos un círculo muy grande, pero muy sólido, desde el que poder crecer. Pero aquí veo mucha gente muy joven, con muchas ganas de trabajar, de hacer cosas, de defender sus derechos. Gente que tiene muy claro lo que es el anticapitalismo, que lucha por un mundo fuera del sistema y que tenemos que apoyarlas. Lo que nos queda, la gente que ya hemos vivido muchos M's, como tú dices, es apoyarlas en todo lo que podamos, reforzarlas y en la medida en la que nuestra experiencia sirve, pues transmitírsela. Yo creo que ahora mismo, viendo toda la gente que está llegando, jovencísima, pienso que hay mucho que trabajar, pero que desde luego hay de dónde tirar para construirlo, sin lugar a dudas.

No, se construye ladrillo detrás de ladrillo, quitando todo lo que es, todo lo que han puesto en nuestras mentes los hombres, las mujeres incluso nos han educado por desgracia mal, debemos reeducarnos y también no solamente sensibilizar a la gente, porque las primeras que debemos serlo somos nosotras mismas. Antes contabas que tú estás transversalizada por más de una discriminación, porque además de mujer, eres mujer migrante, ¿no? Mujer migrante y precaria. Musulmana, exacto. Y sí. Antes estabas comentándome que todo eso hace que tengas sensibilidades y que estas luchas inmediatas contra la guerra te hagan reflexionar también, ¿no? A ver, por desgracia, siempre miramos solamente, por ejemplo, lo que está pasando, por desgracia, yo lo digo, me duele lo que está pasando en Ucrania, pero yo sé que muchísima gente abrieron sus casas, sus puertas, sus corazones a la gente de Ucrania, pero a mí lo que me duele más es la explicación que están dando, que son gente civilizada y vestida como nosotros, gente con piel blanca, gente con los ojos azules. Eso significa que un negro, si lo machacas, si lo matas, no le duele. Un árabe, un afgano. Tantas mujeres que se han quedado niños huérfanos, mujeres que les han perdido todo y no tienen nada. Y cuando salen a la lucha, siempre miramos al otro lado porque no tienen el mismo color de piel. Por desgracia, si eso se llama civilización, no quiero ser civilizada. Yo tampoco. Comentabas que las compañeras tuyas para visibilizarlo se han puesto un pañuelo. Cuéntanoslo. A ver, desde Casa Marruecos, para reivindicar, por desgracia, todo lo que está pasando y hemos dicho que miramos al otro lado, olvidamos de las guerras que han pasado en Irak, las guerras de Yemen, la gente que está muriéndose en Libia, en Afganistán. En todos los países donde hay guerras, solamente porque son gente musulmana o de otro continente. Por eso que desde Casa Marruecos, por cierto, formo también parte de Casa Marruecos y de AIPI, que lucha por los derechos de trabajadores de hogar y cuidados. Los de Casa Marruecos lo que hicieron era un cartel con cara de mujer, porque es el Día de la Mujer, y han puesto como si fuera un pañuelo en todo el cuello que lleva banderas de esos países castigados por el occidente. Pues con esa imagen que haremos, buscaremos y haremos una foto para que la tengan también las compañeras de Radio Malva, con esa imagen te decimos gracias, Malika, y hasta la próxima vez, porque siempre seguiremos hablando. Espera, que no estaba. ¡Ahora! Soy Susana y para mí la lucha feminista es el cambio de la política y la actitud de las personas hacia el planeta, hacia el mundo, hacia las personas, pensando en que todas las personas tenemos derecho a pasear por la calle sin temores, a no considerar que tenemos menos oportunidades, a no ser visibilizadas en la historia, en la literatura, en el arte, a tener los mismos derechos y tener en esta sociedad patriarcal una brecha para que el mundo vaya cambiando y se nos dé la posibilidad de no ser de no poder ser agredidas y tener todo el derecho de ser como personas, lo que decidamos ser. ¡Que visca la lluita, la lluita feminista! ¡Que visca la lluita, la lluita feminista! Y bueno, pues nada, están ahora ya cerrando y supongo que contactaréis con otras compañeras que os harán el remate final. Y aquí en Castellón estáis conmigo en que ha sido súper potente, que ha habido muchísima gente. Sí. A pesar de la lluvia. Sí. Y a pesar de la organización, bueno, a pesar no, perdón, que ha estado muy bien, la verdad. Sí. Con los contratiempos, que siempre ha estado muy bien. Bueno, Rocío de Dones Llures, ¿cómo has visto tú todo esto, toda la manifestación? Pues he estado más por el final de la mani, me ha encantado ver un montón de gente joven, pues eso, a tope, con un montón de consignas y súper animada, y eso, ha estado súper guay por detrás, que y ha parecido que ha estado bastante llena por Castellón, o sea que yo creo que ha estado muy bien. Pues nada. Los caras de nana, los caras de nada. Somos los pati pelados, los coma, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Bueno, y aquí seguimos en la Radio Malva 104.9 de la FM. Desde estos estudios del Cabañal. Y bueno, ya van llegando las compas de la Mani. Tenemos aquí dos compas que vienen directas y calentitas de la Mani. Y nos gustaría saber, así de primer testimonio, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo habéis vivido este día? Bueno, ya me enfrié un poco, tengo que decir la verdad. Venía bastante más caliente, pero bueno, ya me enfrié un poco. Pero me parece que también es necesario, porque hay que reflexionar este lema, ¿no? Que había convocado a tanta gente en la Puerta de los CIES, que fue ahora que estamos juntas. Porque creo que no es cierto. Y, o sea, vengo a bajar un poco los ánimos, qué mal. pero no tanto. Bueno, las reflexiones son importantes, aunque a veces nos hagan daño, ¿no? Sí, sí, sí. Me da cosa a veces, pero sí, porque creo que estuvimos evidentemente en Valencia y mucha gente lo ha reconocido, personas súper jóvenes también, que hemos entrevistado, ha reconocido perfectamente esta división en el feminismo, que mucho tiene que ver con el abolicionismo de la prostitución y con el tema del transfeminismo. De hecho, perdona que te interrumpa, sí. Hemos visto que era una pregunta que ha generado su aquel, ¿no? En todas las respuestas, que todas las que contestaban de... Sí, somos conocedoras de esta fractura, ¿no? Sí, sí. Me ha parecido una pregunta muy potente. Y que algunas obviamente lo querían, algunas sí, que no lo querían decir tan así, porque pensaban que era esa, como que bueno, estamos acá, estamos juntas, queremos luchar, queremos ver que somos fuerza, que estamos ahí, y está re bien, pero bueno, nosotras, algunas personas, pensamos un poco más allá y como que... Vemos todas esas grietas y que, bueno, mucha gente va atrás de una bandera sin preguntarse demasiado. Por suerte ahora vimos que sí, había bastante cuestión crítica, cosa que me parece genial. Muchas personas jóvenes siendo muy críticas, pero también a mí lo que me parece es que muchas veces eso se transforma igual en un discurso. Y como que el discurso se va transformando, pero que realmente en la realidad no se ve eso. Y de hecho... Por dar un ejemplo, que nosotras estábamos con la parte de que estaba el sindicato de las otras, que son compañeras trabajadoras sexuales, y cuando cantábamos ciertas consignas que tenían que ver con el trabajo sexual, se notaba como una especie de silencio alrededor, lo cual me pareció muy loco, porque se supone que estábamos en la Mani, ¿no? Que era la Mani crítica, la otra Mani, la inclusiva, la que tenía en cuenta un montón de cosas. Y yo sentí ese silencio como muy marcado. Y después también vi otras cosas bastante patéticas, como migrantes académicas que vienen de clases sociales altas de su país y acá vienen a extractivizar un montón de cuestiones que son de los pueblos originarios por una buena foto y por un nombre, un renombre y un paper. Y a mí eso me parece como súper patético. Y ver a un montón de otras compañeras que yo sé que tienen buenas intenciones y que tal vez sí que son realmente viven y vivieron en sus lugares de origen toda esta precarización y también discriminación, no se dieron cuenta cuando llegaron acá, sino que ya lo habían percibido de antes. También está la cuestión de clase. Bueno, yo quiero que Ale también me me ayude un poco a lo que estoy queriendo decir en algún momento. Pero wow, claro, eso, como que de repente vemos un montón de otra gente y que siguen ese discurso y ese color. Y también vemos un montón de otra gente que sí que es migrante, que sí estaba trabajando y que no pudo ir a la manifestación, ni pintarse la cara, ni hacer una parafernalia, porque estaban laburando y porque realmente están atravesadas por todas esas violencias que ella las nombra muy bien, pero que yo lo lamento, siento que son discursos. Y bueno, eso es lo que yo percibí. Igual, obviamente me gustó estar con mis compañeras, sí que sentí esa fuerza, sí que está bueno estar ahí. Gritamos un montón, cantamos un montón y obviamente que eso no voy a decir que es una mierda, está re bueno ver un montón de gente en la calle cantando cosas que están re buenas, pero igual no puedo dejar de decir todo lo otro porque realmente me atraviesa y siento y lo digo porque tengo este espacio para decirlo. Wow, de verdad que yo impresionada con todas estas reflexiones, Alejandra. Me quedo con sus reflexiones, me quedo ahí dando vuelta. Un momento sentí que decía, ay, cómo les está dando una cosa así. Pero yo acompaño el pensamiento de Lauce. Pasa que claro, nosotras desde haber atravesado por un montón de situaciones podemos tener esta mirada más crítica y más que, bueno, sé quién es, de dónde, o sea, sí, que tampoco es señalar a alguien en particular, es simplemente como un ejemplo, ¿no?, de un montón de cosas que suceden, que tienen que ver con el postureo también, cuántas ONGs habían, ni hablar después de la Mani, porque yo encima estoy hablando de la Mani, que era la crítica de alternativa, después la otra, que en algún momento se juntaron, que yo no entendí muy bien qué es lo que pasaba ahí. Ya ahí tenemos un montón de otras realidades, un montón de otras cosas para criticar, pero bueno, ya las conocemos un poco mejor. Me estoy hablando del feminismo oficialista, hegemónico, oficialista y todo. Hemos escuchado también un audio todo lo que conlleva, ¿no?, de la María José Barrena, que somos muy fan de ella también. Y claro, pues volvemos a sus palabras un poco, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Cuántas de estas mujeres quedarán mañana en las calles o peleando en el día a día, en la cotidianidad? Que también entiendo mucho el tema de las posibilidades, ¿no? Es de que cada mujer pelee desde sus posibilidades. Pero no podemos dejar de ver que hay un privilegio, que no es una cuestión de posibilidad, sino de privilegio. Entendemos que cada mujer... Bueno, tenía aquí un audio que no lo he puesto de Claudia Corol, porque eran 24 minutos y por suerte no nos ha dado tiempo a ponerlo, y digo por suerte porque hemos tenido tanto material que no ha hecho falta tirar de estas cosas, pero donde habla un poco de, ¿no?, pues una mujer que había sido vendida con 14 años a un señor que le hizo 5 hijos, que cuando se cansó de hacerle hijos ya no pudo hacerle más, se la vendió a otro que le hizo 5 más, y entre ambos acordaron ligarle las trompas, y ella entonces se rebeló. ¿Y cómo se rebeló? Adoptó otro hijo. Y era una forma de cómo me rebeló dentro de mis posibilidades. Era un poco un ejemplo que ponía Claudia Corol para representar que cada mujer lucha dentro de sus posibilidades y hace lo que puede. Pues después de 10 hijos me ligan las trompas y adopto otro, ¿sabes? Si lo que no querían eran más niños, no sé, anulando mi tal no lo van a conseguir, ¿no? Y me parece súper interesante esta anécdota un poco para presentarlo, pero no es una cuestión de posibilidades, sino de privilegios. Y creo que esto tiene que quedar bastante claro, este matiz. Sí. Que cuando hablamos de posibilidades de mujeres, hablamos de mujeres que realmente no tienen posibilidades ni de estar aquí, ni de estar en las calles, ni de estar en un lugar, como bien decía Agustina. Pero cuando hablamos de privilegios, hablamos de otras cosas, ¿no? No sé si Alejandra quieres matizar algo que te veo ahí. No, la estoy escuchando, estoy de acuerdo, sí, está todo mezclado, ¿no? Porque si es una mezcla de todo, porque, no sé, un ejemplo mío, hoy hay un discurso de la parte de una colectiva migrante que había, que cuando se manifestó ahí claramente pro derechos, como representación, a mí me encantó, y yo lo festejé y lo aplaudí. Entonces son esas cosas que, y sabes con quién está, y a lo mejor sabes si te interesa o no te interesa quienes la acompañan, pero en ese momento sentí que sí, que tenía que apoyar eso. A mí me parece genial, pero también pienso que esa gente que dice pro derecho, yo no le he visto ninguna manifestación acá en Valencia, por lo menos, de las prostitutas. Es que realmente no las he visto. No he visto que en ningún momento, sigo sus redes sociales, lo tengo que decir, en ningún momento he visto que compartan nada respecto a la prostitución. Es que realmente no he visto nada en la realidad. Claro, obviamente el discurso a mí me parece genial y estoy re de acuerdo, pero después lo veo en la realidad y no veo que haya un contraste. Entonces veo que es todo muy... Hasta las compañeras prostitutas que tienen que salir tapándose la cara porque no quieren ser expuestas, están ahí, que están súper precarizadas, que tienen un montón de riesgo por estar ahí, que no están para las fotos, que están porque realmente quieren que se escuche su voz, y encima estaban un montón y fueron re dejadas atrás, nadie las apoyó, muy poca gente las apoyó en esta mani. Entonces yo digo, yo también, claro, yo digo pro derecho y quedo bien, porque en este momento, si dividimos el feminismo como está dividido, claro, o sea, está bueno y sos crítica cuando decís que sos pro derecho. Ahora te diste cuenta que ese es el lado que está bien del feminismo. Pero es que yo realmente no lo veo que las prácticas lo hagan. No veo realmente que compartan absolutamente nada que tenga que ver con las compañeras prostitutas, ni que realmente no lo veo. No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Bueno. Vamos a seguir con esto hablando porque me parece súper interesante, Agustina, todo lo que estás planteando, de verdad. Creo qué que... pesada, venía a molestar. No, qué va, si, estaba todo muy bien, estaba todo muy bien hasta que no. Joder, no es importante solo ir a la mani, para mí es importante también ir, pensar, reflexionar y repensarnos. Y me parece que es un paso muy guay este que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero nos han mandado el final de la mani de Castellón. Dale. Entonces, si os parece bien, vamos a escuchar el final de la mani de Castellón y seguimos hablando de esto. Final de la manifestación, estoy aquí con las cómplices subversivas. Marta, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Muy bien, al final la lluita de los dones treballadores ha estat present front a les institucions cómplices. Molt bé. Bueno, pues algún grito, querete, gritos o algo, queréis decir algo a las compañeras de Radio Malva que están en el estudio. ¡Hola! ¡Hola, lluita! ¡Hola, la lluita! ¡Fisca! ¡Fisca! Vale, chique. ¿Quién está Cecilia? No, visca, está Penélope y... A Castelló, la manifestació convocada per l'Assemblea 8M ja ha acabat, ja hem finalitzat la marxa. Hem acabat a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Minuts abans havia arribat el bloc protagonitzat per part dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, alguns col·lectius i també els partits polítics. Que han llegit el seu manifest i a mesura que estaven llegint el manifest ha entrat el bloc protagonitzat pels col·lectius feministes i anticapitalistes de Castelló cridant ben fort contra la violència institucional i en defensa de les dones de classe obrera. I una vegada ha acabat el bloc institucional, les feministes anticapitalistes de membres de l'Assemblea 8M han pujat a llegir el seu manifest on han deixat patent la violència institucional, han defensat la lluita feminista, sobretot han denunciat també com el sistema patriarcal i capitalista sotmet a les dones i bueno, en general el manifest s'ha centrat molt en denunciar la violència institucional com una manera també de desvincular-se de la marxa protagonitzada per part dels partits polítics. Sobretot en el manifest el que s'ha deixat patent, no, és com les dones feministes i anticapitalistes de classe treballadora han mostrat un any més com s'han organitzat, com han comissat al carrer per lluitar contra aquest sistema patriarcal i capitalista. un sistema que el sotmet i que en múltiples formes deixa patent la seva violència, no? Tant des de l'àmbit laboral com des de l'àmbit sexual, l'àmbit de les cures, també l'àmbit dels CIES, s'ha posat molt també el focus en com el sistema il·legalitza i reprimeix i empresona i exilia a totes les persones migrades, i mentre que les institucions no fan res, no? I al final també s'ha posat el focus en la reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz, una reforma laboral que realment l'únic que fa és precaritzar encara més les dones. S'ha defensat també tenir uns sous i unes pensions dignes, també una reducció de les jornades laborals i, en definitiva, un sistema que realment posi les cures en el centre, que permetisca cuidar i ser cuidades sense cap tipus d'imposició. També s'ha defensat la lluita per un habitatge digne, també una lluita contra la repressió. Recordem que al final el moviment feminista està patint una repressió molt forta arreu dels països catalans, amb casos com el de la querella que han posat Vox contra Subversives, amb casos com la repressió que s'ofreix l'Assemblea Feminista de València, amb casos com les feministes de Manresa, en qui la Fiscalia demana penes de presó. També han demanat la derogació, en aquest sentit, pues, també s'ha demanat la derogació de la llei Mordassa i al final pues, aturar tot tipus de repressió contra els moviments socials i polítics. S'ha recordat també que l'Ajuntament de Castelló va multar diverses companyes durant el 8 de març del 2018 per pintar i posar davantals a les estàtues de la ciutat, i a més altres companyes van ser multades per encartellar una convocatòria del 25 de novembre. Han sigut sancions imposades per la policia local, aprovades per l'Ajuntament de Castelló, una institució que reprimeix el moviment feminista, però que després, en dies com el 8 de març, se posa la bandera del feminisme i sa bandera d'aquest moviment, tot i que, pues, òbviament, és una de les peces més de la repressió que s'ofreix el moviment feminista. També s'ha posat el focus en les violències que s'exerceixen des de la Universitat Jaume I, on s'han denunciat molts casos d'alumnes assetjades i abusades i que han sofert violències masclistes per part de professors que han sigut assenyalats per el col·lectiu Subversives i que després de molts anys la universitat continua sense donar cap resposta, i per tant, entenem que continua, pues, sent còmplice d'aquestes violències, no? I al final, pues, simplement s'ha cridat a l'organització i a la lluita feminista i de classe com l'única manera per combatre el sistema capitalista i patriarcal. Penélope! Aquí estaban recriminándome que me encantaba esta canción y que aprovecho cualquier circunstancia para ponerla, pero es que es muy animada. Estaba mirando tus ojos y me fui sintiendo tu sonrisa. Sí. Es romántica, sí. Y eso que no estoy enamorada, nada. Exacto. Y eso es un amor muy grande. Nada, quería... Estamos aquí, que estábamos hablando de este debate tan interesante que estábamos teniendo post-Mani, y que me parece casi lo más interesante de la Mani, la verdad. Los análisis, las reflexiones. ¿Qué es para vosotros el 8M? Que es una de las preguntas que habéis hecho ahí a Machaque, compañera, compañera. Yo lo fui construyendo mientras iba haciendo las entrevistas, realmente. Porque para mí era una pregunta, realmente. No tenía yo la respuesta. Pero la fui construyendo mientras... Y no, tampoco voy a tener, no tengo una respuesta súper espléndida ni nada. Porque eso, me parece que en el 8M por lo menos se pueden visibilizar un montón de cosas que después tenemos más tiempo para reflexionar, en todo caso. Se ven ahí un poco cuáles son los discursos comparados con las prácticas, quién está de cada lado, cómo se posiciona cada quien, porque realmente al final es un momento que se hace público una posición, que tampoco me parece mal que suceda. Y después, bueno, después de que lo veamos y cómo se manifieste, haremos nuestro análisis y veremos qué podemos hacer. Pero a mí el tema de la fecha me parece como una agenda súper impuesta y soy una boluda y tengo una contradicción, porque igual yo me someto a esa agenda con mi compañera. Pero bueno, acá estamos, y creo que igual está bueno, porque como todo lo que incomoda, después puedes sacar algo que está bueno y que eso, reflexión. Y veníamos escuchando a la compañera Emilia cuando veníamos para acá, y ella decía, reflexión, necesitamos mucha reflexión, y yo adhiero, estoy de acuerdo con ella. Pues hablando de Emilia, tenemos un audio de ella. Os lo pongo así, a ver qué dice. Será la Mani de Valencia. Ya hemos recibido el final de Castellón. Vamos a ver Valencia cómo acaba. Descolgado de la manifestación general, empiezan los problemas. Hemos llegado a delegación de gobierno y no hay nada cortado. La calle con todo, pero la plaza vallada. La delegada de gobierno y 4 o 5 políticas más en la puerta, rodeadas por vallas, un montón de policía, porque claro, nosotras somos más, no sé, puede contar, está comunicada, o sea, ni siquiera tiene la excusa de que somos unas vándalas, porque la han comunicado, pero ellas ponen inconvenientes. Bueno, entre nosotras nos cuidamos y van a hacer, ahora la musaranga va a hacer un castillo y entre todas pues las cuidamos y las protegemos. Pero no han cortado la carretera, ¿eh? Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte. Pues aprovechamos este audio de Emilia para recordar que son muchas las mujeres represaliadas en distintas concentraciones, manifestaciones, encuentros, que siguen habiendo muchas multas y que, como no, allá donde hay resistencia, pues tienen que aparecer la policía para generar el conflicto. No somos violentas, no tal, y pintar una pared o quemar un contenedor no es nada comparado con la violencia que sufrimos día a día, ¿no? Alejandra, ¿qué es para ti el 8M? Bueno, para mí el 8M es justamente eso, es sacar la rabia, un día para sacar la rabia, todas juntas, y la rebeldía, sí, hasta el punto de que tengan que rodearnos. Pero, ¿sientes que hoy has sacado esa rabia y esa rebeldía? No, como así de quedarme a gusto. pero tampoco estuve hasta donde me sentí bien y cómoda, y después nos fuimos. Donde dejé de sentirme cómoda, me aparté. Nos apartamos. Me parece curioso que en Castellón sí que se han hecho dos manifestaciones, una oficialista y otra anticapitalista. ¿Qué ha pasado en Valencia? Que que las de Castellón tienen más ovarios. Han sido capaces de poder separarla y no necesitar esa eso de ay, nos unimos a las otras, o ay, no sé, para hacer más gente, para que se vea más gente. Yo creo que ya no necesitamos eso, que lo necesitamos en un momento cuando había que demostrar que había fuerza, pero ahora ya no hace falta. Yo creo que ya es otra la cuestión. También yo creo que el estar juntas es otra cosa. Cuando decimos estamos juntas y caminamos juntas, lo decimos desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar real, desde ese vacío que contabas que han hecho las trabajadoras sexuales, ¿no? O no sé, me parece, no sé, no creo que eso sea caminar juntas. Para nosotras caminar juntas realmente tiene que significar y tiene que ser otra cosa, ¿no? Sí, bueno, lo que no dije recién que me quedé con las ganas es que tiene que ver con esto, es que también la Asamblea Feminista de Valencia, que es la que convoca esta marcha, también dice que es antirracista. Y hay una muy poca representatividad en su asamblea de personas migrantes. Las personas migrantes que las representan son un tipo de personas migrantes, y están afuera también cuando hablamos, y ahí lo engancho con lo de pro derechos, que también dicen una cosa pero no se hace realmente, porque en todo lo que hablamos de la prostitución, o sea, la mayor población de mujeres que están en situación de prostitución son migrantes. Entonces como que eso no hay que olvidarlo, y ahí se como que se cruzan, ¿no? El antirracismo con los pro derechos, y realmente se nota que no hay una representatividad al respecto. ¿Qué pensaríamos si un grupo de hombres dijera que es feminista? No sé, me pregunto, ¿eh? Si un grupo de hombres se declara feminista y no hay ninguna representatividad de mujer ahí dentro, son todo machos, un campo de nabos, que se suele decir. Sí, es una manera de visualizar esta con esto que te estoy diciendo. No sé, nos parecen a veces cosas tan básicas pensarlas así, tan tal. Quiero decir, hablar de, pues eso, cuando hablamos de trans o cuando hablamos de trans, pero sin incluirlas dentro. Hablamos desde el discurso y no desde. Julia, tú no has contestado la pregunta de qué es el 8M, ¿no? ¿Nos faltas tú? Nos faltas tú. Más allá de que sea una de estas fechas oficialistas, es un día para visibilizar muchas temáticas, para organizar la rabia y sacar a la calle todas esas banderas y de alguna manera pues hacer reflexionar, hacer llegar esta todo lo que defendemos a otras personas que a lo mejor en otros espacios no nos vean. Pero para mí el 8M es esto, o sea, es todos los días realmente. No, últimamente, de hecho, no, ya no me gusta estar ahí. O sea, yo creo que cuando nos reunimos tanta gente en un solo lugar, generamos un montón de energía, y esto me gusta mucho, te da un subidón, el subidón feminista. O sea, escuchaba los audios que nos enviabais y esto pues te hierve un poco la sangre. Entonces, pero realmente, como estamos haciendo tanto todos los días, todas las semanas del año, me queda corto, ¿no? El 8M. Pero me gusta. El 8M para mí es un día de esto, de organizar, de visibilizarnos. Pensaba que era mi música, que se me había colado, y era un móvil lo que se había colado. Sí. Nada, eso, que son las cosas del directo. Pero bueno, en mi defensa es y lo que tiene ponerse a perra vieja de politono. En mi defensa es una compañera de la radio, así que... Nada, pongo si queréis una musiquita, chicas. ¿Alguna sugerencia? Yo quiero decir algo más. Claro, por supuesto. Que creo que hay que encender el fuego más seguido y que esta sensación de festejo no tiene que ser así una vez cada tanto. Tenemos que ser menos capitalistas, menos capacitistas, menos productivistas y poder festejar mucho más y aprender más de nuestros ancestros que tenían mucha más reivindicación en ciertas festividades. Y, o sea, que al final la critico, pero igual la reivindico. Me vas a matar. Pero te voy a poner una canción que se llama Sororidad. Vale. Cuando me acuerdo de ti, rememoro el principio del fin. Compartir nuestro paso al andar, escuchar nuestro miedo. Despacio logro sacar a la fuerza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad. Nada, te quería poner esta canción sobre todo porque estaba diciendo una cosa que me venía en la cabeza de esta canción, que es no solo una lucha porque es más, ¿no? Es complicidad, es cariño, es amor, es mucho más, ¿no? Y amor, pues eso, por las compañeras que están en la calle, por las compañeras que están buscándose la vida, por las compañeras que en la realidad, y es una cosa que hemos hecho muchas veces, que a lo mejor en lo cotidiano nos daríamos un abrazo sin pensarlo. Pero en el discurso nos enfrentamos, porque los discursos son palabras. Y cuando te encuentras con realidades, te encuentras con otras cosas, ¿no? Agustina. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y quiero también dejar claro que mi crítica no significa que yo la tenga reclara y que yo... No, es algo que me atraviesa y que también me pasa en mi vida cotidiana. Que tengo que ser más consecuente. Y o que quiero ser más consecuente. Lo siento, pero a veces me cuesta llevarlo a la práctica. Pero sí, es así. Si no, somos unas caretas y al final el feminismo es publicidad. Había una frase que decía que si... ¿Cómo era? Que si el feminismo no molesta es marketing, ¿no? Sí, así. Y es un poco así, ¿no? Y hemos visto a grandes industrias de la moda haciendo camisetas... con niñas explotadas de viva el feminismo y yo qué sé, yo creo que nos podemos esperar cualquier cosa. Pongo un audio, pongo música, decirme algo, me tenéis aquí inquietante si queréis seguir debatiendo o seguimos con música. Sí. Nada, que estaba hablando ahora justo con la compañera, con Emilia, que dice que en un momento van a leer el manifiesto, pues si queremos ella ahora nos pasará el audio, que no sabe... Bueno, tenemos ahí un poco, estamos con el suspense porque no sabemos si se podrá escuchar bien porque tienen ahí justo el helicóptero de la Guardia Nacional sobrevolando y se oye un montón. Bueno, hay un poco de tensión ahí en delegación del gobierno, pero bueno, ahí siguen ellas pues haciendo mucho más ruido que el helicóptero, por lo que veo. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. Y qué bueno. Y qué bueno. Pues no me da tiempo a buscar una música de policía, pero... ¿Puedo poner yo esta? Lo abortaría por si se hace policía. Repetimos. No, yo te canto mientras buscas una. La alegría en el pueblo iba a volver. Por eso en Honduras ya

ella me baila lento, me baila pegado. En todos los bolos donde hemos tocado. Ella me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado. Ella me baila lento, me baila pegado. En todos los bolos donde hemos tocado. Tiene la corona, lo parte en Madrid y yo lo parte en Barcelona. Es la más chula del barrio. Te pasa delito, chico, te trae el malfario. Ella mi fe me está quemando la Siri. Perderme en el fuego es su juego cuando se enciende el piti. Sobran las palabras, ella sabe que es la reina. Deja prenda y co hasta el aire que la despeina. No quiero más de lo que tú me quieras dar. No quiero darte menos de lo que mereces. Cuando más te bebo, más te tengo, eres agua de mar. Y yo intentando destacar entre otros peces. Todo lo que soy es por mi gente y por los viajes. Lo que he aprendido y lo poco que sé. No sé, a veces veo mi vida como en un largometraje. Desde fuera con un nudo esperando el desenlace. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Si quieres nos vamos juntitas al Valle de Colca a mirar cómo pasan las horas. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Al final quedaré prendadita tu forma de hacerla. Mis ojos brillan, reenamora. Mi musa tiene la corona. Lo parte en Madrid, lo parte en Barcelona. No vendió, se parto del mal. Un puño en el armario, por su alma sanar. Mi muso bueno como el pan. No juzgo el pasado ni antes de empezar. No partimos de los celos porque son normal. Él me baila lento, me baila pegado. Yo sé lo que tenemos, ya. Chito, cariñito, sal despertar. Cocina que lo flipa, no sabe limpiar. Respeta mucho cuando quiero hablar. Nos enseñamos lo que realmente amar. Me gusta acompañar y dejar en paz. Tener el tiempo justo para... Bueno, pues volvemos, ya casi terminamos la emisión de esta jornada intensa. De seguimiento, jornada intensa de seguimiento del 8M, desde Valencia y desde Castellón, realmente. Básicamente os recordamos que estamos en Radio Malva, en la 104.9 de la FM o en la radio o en radiomalva.org. Y recordad que esto es una radio libre, rebelde, feminista, una radio... O que intentamos que lo sea. O que intentamos que lo sea, exacto. O que estamos de trabajo. Work in progress. Y para eso es muy importante pues tener apoyos, ¿no? Para hacer una radio libre es fundamental contar con el apoyo de la gente que nos escucha. Y os invitamos, os recordamos a todas que pues haceros Malva, haceros socias. ¿Y qué es lo que preguntabas antes? Hashtag hazte Malva. Pero preguntabas algo muy importante antes. Sí, claro. Varias personas me han dicho, porque han visto el video de Radio Malva, y quieren saber cómo se pueden hacer socias. Vale. Pues es muy sencillo, realmente. El paso a paso no tiene más. Te metes en radiomalva.org. Ahí encontrarás a la mano derecha, en la columna hay un banner, creo, alguna figurita que pone pues apoya Radio Malva o hazte Radio Malva. Y ya te llevará un formulario, rellenas el formulario y una de las tantas personas que hacemos Radio Malva nos pondremos en contacto contigo para ya terminar todo el procedimiento. Pero es lo que tiene clarísimo. La radio autogestionada, ¿no? Claro. Que no tenemos un gestor que vaya contestando los mails. Sí, no, te eso puedes no es, encontrar esto. Con cualquier persona de cualquier programa, a lo mejor tu programa preferido, que sea quien te conteste. Eso no es automático, por supuesto. Aquí hay muchas manitas, hay muchas personitas que están detrás de este proyecto y cuidamos mucho este proyecto y queremos seguir cuidándolo y por eso necesitamos este apoyo también de las personas y necesitamos que entendáis que esto, pues, detrás del correo que te llegará, pues, hay una persona realmente emocionada de haberte leído. Muy guay. ¿Y son? ¿Cuánto es el precio? Es 50 euros para la suscripción de todo el año, ¿no? De todo el año, sí. Entonces, por ejemplo, puede ser menos, pero... Por ejemplo, yo pensaba, claro, a mí, la verdad que 50 euros ponerlos de toque no puedo. Pero pensaba, se pueden juntar 5 personas, ponen 10 euros cada persona y bueno, una, no importa quién se hace socia, pero de esa manera está ayudando a la radio. Claro. Y si no, pues mira... Radio Malva está abierta, es un espacio colectivo, asamblear, autogestionado. También os podéis acercar y contribuir, colaborar con el colectivo. Hay muchas cositas que hacer, ¿no? O sea, y si apoyas económicamente, igualmente también te puedes venir por aquí y quizás pues participar de uno de tus programas favoritos. Bueno, y aunque no apoyes económicamente, tampoco le vamos a cerrar la puerta a nadie. ¡No! Eso fue lo primero que dije. Lo aclaró, lo aclaró. Pero no nos cae la parte porque necesitamos socios. No. Bueno, vamos a llorar un poquito. Ya después decimos que obviamente está abierto y pueden venir a acá a hacer sus programas y sí, a participar. Y pues esto. Bueno, en lo que... También que nos escuchen, ¿no? Claro, que nos escuchen. O sea... Claro. Primero y principal, que nos escuchen y que si les parece que comparten los que nosotras hablamos o no, también se pueden acercar a la radio y lo hablamos y sumarse al proyecto si les interesa de la manera que lo hacemos. Para continuar... Ay, perdona, Nada, solo para seguir recordando todas las formas de apoyo a la radio, ¿no? O sea, escuchándonos, como dice Alejandra, participando de alguna manera, apoyando económicamente, que es muy importante, o haciendo programa también, ¿no? Y recordar que las asambleas de Radio Malves son los primeros martes del mes a las 8, aquí en el Ateneo Libertario del Cabañal, en calle Barraca número 50, en el Bajo. Así que estáis todas y todes invitadas. No, yo quería decir que entre que Emilia nos manda no el manifiesto final de la Mani, no nos podíamos ir sin escuchar o sin traer aquí a estas ondas a Mercedes Sosa, a una grande que nos ha abierto, nos ha iluminado muchos caminos. Ya nos vale. Y que además Alejandra es una de sus canciones propuestas de siempre y... No, no me digas que no te gusta. Me encanta. Mira, escucha. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas y el dolor. Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Ya verás.

las muchachas alegres, la Alejandra está aquí meándose de risa, Julia también, estamos todas aquí alegres, alegres, alegres, a pesar de llevar 6 horas ya, casi 5 horas y media retransmitiendo, Julia. Y Penélope. Bueno, no, nos lo hemos pasado bastante guay. Reflexiones finales, sí, sí, ya, y acabamos porque Emilia nos envía. Estábamos esperando a ver si Emilia nos enviaba el manifiesto, sí, final, pero creemos que o bien pues es muy largo, se ha retrasado un poco, esperamos que no haya pasado nada grave, pero bueno, escucharemos el manifiesto en el primer programa en directo que se haga. O bien dones lliures o bien dones de prou. Y igualmente estar atentos al Facebook, al Twitter y a todas las redes sociales, porque las compañeras nos han manifestado que estaban ahí la policía, que había bastante presión, helicóptero y exacto, tal. Por favor, estemos todas pendientes de nuestras compas y de asegurarnos que llegan todas bien a casa, que no nos cuida la policía, ya lo sabemos. Así que es. La policía no nos cuida. Sí, no. Entonces, no sé, Agus, Alejandra, frases finales, va. Yo quería decir nada más algo que se me ocurrió cuando estábamos escuchando la música recién, que bueno, el manifiesto, que lo manifiesten, más allá de que lo lean, que lo manifiesten, porque me imagino de lo que va, y que lo manifestemos todas, y seguimos con reflexiones, la lucha cotidiana, y las prácticas, y no sé, con un poquito de esperanza, no los voy a negar. Que no todo es malo. Y no sé qué más decirle. Chao. Escuchan Radio Malva. Chao. Para mí, parte de esa esperanza sos vos, Agustina. Es que me produce un encanto escucharte. Digo, yo acá tranquila, ya hablo la Agu. Y esa mirada crítica. Yo hoy estoy más relajadita y disfrutando porque estuve entre la gente que quería estar, estuve entre las compas trabajadoras sexuales, estuve donde estaban las migrantes, estuve donde estaban las trans, estuve con sus consignas, las canté, les recordé algunas de otras manis que habíamos estado ya nosotras. Y yo me la pasé bien, ese trayecto me la pasé muy bien. Y así, hablando con gente, entrevistando a gente también, me entretuve bastante. Y nada, y después para colofón llego acá y estoy con ustedes, estamos cerrando el programa. Dijimos que lo íbamos a hacer, tomamos ese compromiso y aquí está. Como siempre. Lo hemos hecho. Como decían los zapatistas, lo que hacemos, decimos. Y lo que decimos, hacemos. Entonces, bueno, mira, vino. No, no la tenía preparada, ¿eh? Fíjate vos, soy una. Vemos que estás afónica, eso sí, ¿eh? Y bueno, vos, bueno, mis compas brujas saben que a mí me gusta mucho chillar en la calle, me encanta. Salí a la calle y chillar consigna. Pero bueno, me la pasé bien. Yo entonces, bien. Yo lo que dijo, firmo lo que dijo la Agus. Siempre con la mirada crítica hacia todos lados. Pero hoy también me dedico un poco a disfrutar un poquito de esas cosas, pequeñas cosas que vamos tejiendo todos los días nosotras como colectivas feministas, ¿no? Esos feminismos inclusivos y bueno, como nos conocen así de locas y brujas. Bueno, yo hablo y luego que cierre Julia. O al contrario. Bueno, he cogido el micro primero. Nada, decir que ha sido un gusto poder hacer esta retransmisión desde aquí, que os he sentido muy cercanas a pesar de la distancia, y eso es, no sé, se nos llena el corazón, se nos llenan las ganas de saber que lo estamos haciendo y que lo estamos construyendo y que es real, y que es real. Más allá de todas las diferencias, más allá de tal, esto es real, lo estamos construyendo desde abajo y a la izquierda, ¿no? Como decís las piqueteras argentinas. Pues desde ahí lo estamos haciendo, compañeras. Estamos juntas. Y vamos a, y no, estoy buscando las palabras que decir, porque no quiero utilizar ninguna palabra de asco que nos han interiorizado de mierda, pero estamos hermanadas, estamos abrazadas y vamos caminando juntas. Yo nada, simplemente invitar a... Bueno, luego los audios estarán subidos también, si alguien se quiere pegar otro maratón escuchándonos. Ahí estarán. Y agradecer a las compañeras que han estado ahí a pie de calle. Algo que se me quedó un poco ahí también cuando estaba hablando antes de que era el 8M para mí, yo creo que también las fechas señaladas con toda la crítica que les podemos hacer también son importantes, ¿no? O sea, no dejan de ser símbolos, que hay que reapropiarnos de ellos, y tanto es así que aquí estamos haciendo un maratón reivindicando esta fecha como una fecha real de lucha, una fecha donde en la que hacer y transformarla para algo más allá de un solo día al año, ¿no? Así que nada, yo me quedo con toda la energía y la potencia feminista que siempre comparto con vosotras cada vez que nos encontramos, y pues que haya otras jornadas de 8M o de 9M o lo que sea. Ay, bueno, y por mencionar también lo que dijo Alejandra, que ha comentado las compañeras zapatistas, pues creo que han sacado también un comunicado, ¿no? con la fecha. Teníamos pensado leer un fragmento o algo, pero al final eran tanta información, tantos audios que nos llegaban, que hemos dado prioridad al calor de la calle. Pero os invitamos a que leáis a las compañeras. Si podéis buscar en vuestro buscador en internet, enlace zapatista, y ahí salen todos los comunicados de las compañeras, y que les lleguen también las palabras de ellas, que siempre nos tocan bastante profundo el corazón. Nada, pues nos vemos en las calles y en Radio Malva. Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas.